esa emisora está en Araure, Estado Portuguesa, y la pueden pueden ver su página web, radiocomunal.tk. También tenemos nuestros puntos de contacto digital, como andan por ahí la gente, la tropa, haciendo la batalla por el Twitter y por las redes sociales. Tenemos nosotros también nuestro tweet, que es @gradapopular. El tweet de la emisora es @radioalsondel23. Al son del 23, en números 23. Así que también puedes escuchar el audio en vivo. Lamentablemente ahorita mismo no está conectado, pero ahí de vez en cuando resolvemos ese problema, que es coordinadora@simonbolivar.org, o más cortico, al son del 23, en números.tk. Una semana más de lucha, una semana más de convicción revolucionaria, y el imperialismo norteamericano, el sionismo internacional y sus títeres de turno siguen atacando a los pueblos libres, a los pueblos solidarios, a los pueblos que se han dicho a sí mismos que tienen que ser libres, valga la redundancia. La agresión al compañero Evo creo que ha sido históricamente una de las más grandes que ha recibido nuestro continente, porque primera vez, al menos en este siglo, que a un presidente digno, un presidente indígena, a un presidente de nuestros pueblos, se le obliga a aterrizar, se le obliga o se le pretende querer revisar el avión donde se traslada. Y eso nos muestra claramente que hoy el imperialismo norteamericano está más desesperado que nunca. Y más allá del caso de Snowden, creo que le preocupa es que a lo largo y ancho de nuestros pueblos y del mundo se está esparciendo eso que muchos llaman solidaridad. El camarada Arenas, Manuel Pérez Martínez, dirigente o presidente del Partido Comunista Reconstituido del Estado Español, decía que somos peligrosos porque somos solidarios. Y en este nuevo mundo, donde el imperialismo está en decadencia, parece que la solidaridad es más que un delito. Parece que la solidaridad es argumento suficiente para que te llamen terrorista, incluso si eres presidente de un estado. Así que desde esta trinchera repudiamos indiscutiblemente la agresión al pueblo de Bolivia, a Evo Morales, y le decimos al imperialismo norteamericano, al lacayismo del Estado español, que aunque usen todas sus artimañas para detener la avanzada de los pueblos, no podrán, porque cada vez son más los hombres y mujeres que se quitan la venda de los ojos y empiezan a caminar por los senderos que marcó el Che, los senderos que dejó marcado Allende, los senderos que dejó marcado nuestro comandante Chávez hacia lo que es y será el hombre nuevo. Así que Bolivia resiste, Evo resiste, y la dignidad no se doblega, la dignidad no se entrega. Y nosotros desde acá, siempre, siempre con los pueblos dignos de nuestra América. Sí, bueno, hay que echar un pequeño cuento de lo que le ocurrió a nuestro digno mandatario suramericano Evo Morales Ayma en territorio europeo, ¿no? Él se aproximó a la Federación Rusa, a Moscú, a lo que fue la segunda conferencia de países exportadores de gas, y resultó ser que cuando iba de regreso desde Rusia a territorio y llegando a territorio francés, no se le admitió el paso por ese territorio aéreo, tampoco se le permitió por espacio aéreo portugués ni italiano. Entonces, ya habiendo un permiso activado, un plan de vuelo que se activa con más de tres días de antelación, y más cuando se trata de un mandatario, un dignitario o un que tiene presidente. Tiene inmunidad diplomática. Sí, exactamente. No solo él tiene inmunidad diplomática, los diputados, los cancilleres, todos sus ministros. Y sobre todo el avión. El avión es parte del territorio boliviano. El mismo avión donde se traslada un presidente de la República o un ministro es prácticamente una embajada ambulante. Y con este cuento de que en Rusia está el señor Edward Snowden, el señor de la CIA, por llamarlo un nombre, se rodó un rumor de que alguno de los presidentes latinoamericanos iba a montar desde lo que es la conferencia de países exportadores de petróleo, le iba al asilo y lo iban a montar en el avión. Y el que pagó los platos rotos, lamentablemente, con el chisme de los mismos embajadores, fue el señor Evo Morales, que tuvo que aterrizar de emergencia en un país amigo. Se le puede decir amigo porque fue el que le prestó todas las condiciones para que retornara y llenara el tanque de su avión y pudiera aplicar su plan de vuelo. Pero ¿qué ocurrió en eso? 13 horas lamentables. No, fueron 17. Sí, en el comunicado dice 14. Bueno. Pero por más que sea, puede ser una hora, puede ser 5 horas. Lo cierto del caso es que se le creó un malestar a la delegación boliviana, a la cual se le quería violar su inmunidad parlamentaria, su inmunidad como presidente de la República, porque quería al fin revisar su avión, y nada más y nada menos por el embajador de España en Austria. ¿Qué les parece? ¿Qué te parece esa nueva agresión, ¿no? Yo creo que hoy más que nunca nosotros tenemos que estar claros dónde estamos pisando y cuál es la línea que nos separa a ellos de los que es la dignidad de los pueblos. Es indiscutible. Yo creo que esto es motivo suficiente para que nuestra América Latina revise en su totalidad las relaciones, no solamente con el Estado español, sino con esos pueblos que se prestan para que el lacayismo imperial haga de la suya. Esta agresión creo que no puede pasar por debajo de la mesa, porque está yendo más allá de lo que sus mismas leyes federales permiten. Ahora no es a Javier o a Richard que pueden revisar y detener un aeropuerto en X país porque supuestamente son esto o lo otro. Ahora es hasta los mismos presidentes. Ahora hasta los mismos diplomáticos. Ahora nos preguntamos nosotros si fuera pasado al contrario, Javier. Imagínate por un momento, por un segundo, que Obama venga volando por los cielos de nuestra América y nosotros, los pueblos dignos de América Latina, le digamos que no, que se tenga que quedar en Colombia 17 horas hasta que los embajadores de nuestro país se les revisen el avión. No lo estuviéramos contando ninguno de los que estamos aquí. Sí, obviamente, y afortunadamente la UNASUR, lo que es la Unión de Naciones Suramericanas, se pronunciaron. Sabemos que nuestra Suramérica consta de 12 países, entre ellos los que menos se nombran, lamentablemente, porque es así, es Guyana y Surinam, ya que no son tan populares como nuestros otros países que tenemos de vecinos, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque fueron pocos los presidentes que llegaron a esta cumbre, que se hizo el llamado para hacer un rechazo a esta agresión a nuestro presidente Evo Morales. ¿Por qué digo nuestro? Porque, bueno, es de la patria grande, es de nuestra patria, la gran Sudamérica, ¿no? Digo esto porque nada más fueron 6 presidentes de los 12. Fue el de Surinam, fue el presidente de Ecuador, Argentina, Uruguay, Venezuela y Bolivia. Hablando del presidente de Venezuela, vamos a ver qué dijo nuestro presidente obrero Nicolás Maduro a Rajoy, al Estado español, allá en la cumbre de la UNASUR. Porque a la hora que se dio, ya era de noche en Europa, 10, 11 de la noche, ellos fueron sorprendidos. Y fíjense la respuesta que nos dijo este ministro de un gobierno de Europa, quien dio la orden a las autoridades aeronáuticas de su país y dijo que en ese avión iba el joven Snowden, fue la CIA. La CIA, de acuerdo a este testimonio, en Europa tiene más poder que los propios gobiernos. ¿Quién manda en Europa entonces? ¿Los gobiernos europeos y los pueblos europeos o la CIA? ¿Quién toma las decisiones de agredir a un presidente legítimo de un Estado suramericano? Y el que llegó al colmo de los colmos fue el gobierno de España. Indigno presidente Rajoy, que pretendió revisar el avión presidencial de Bolivia. ¡Abusador! Ustedes saben, prácticamente él nos autoriza el día que el presidente Rajoy venga a sobrevolar nuestro espacio aéreo, nosotros podríamos bajarlo y revisarle el avión para ver si trae droga o si trae los euros que se roban del pueblo español. La Carraca de Miranda. Tenemos una llamada al aire, compañeros. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Xavier, Echado, ¿cómo están ustedes? Hola, buenas noches, Abrazo Popular. Buenas noches, bienvenido. Estoy invitado, pero lamentablemente estaba haciendo un trabajo acá y no podía asistir, pero quiero participar en, escuchando lo que ustedes estaban diciendo. Bueno, pues, si fue usted, si Obama viniera volando el territorio de cualquier país sudamericano, y eso llega a pasar, es un motivo de guerra. Inmediatamente habría una guerra. Porque eso es que ellos no quieren entender, de que ellos creen que todavía esas potencias van a seguir teniendo lacayos o sumisos, ¿no? Aquí se terminó el tiempo de las colonias. Estos países son países liberados, países que tienen autodeterminación y que han tenido la dicha, que han pasado hombres como el innombrable comandante Chávez. Pero que aparte de eso, que Chávez vino de Bolívar, y Bolívar hizo lo mismo en el Orinoco con la dos fragatas cuando tuvo el problema con Irving, porque metió preso a dos fragatas norteamericanas. Porque los países, cuando tienen dignidad y tienen autodeterminación, se hacen respetar. Y ya es motivo y es bueno que los países latinoamericanos, o los caribeños, o los más pequeños, vayamos poniendo orden en el asunto. Y ya está bueno de que se habla de globalización y no es más que una globalización. Y hay países que no estamos dispuestos a seguir siendo, si alguna vez creen ellos que fuimos, este es el patio trasero de ellos. No, aquí hay países que tienen dignidad y que aquí, anteayer, se celebró 202 años de independencia, de aquella independencia, porque la nueva independencia nació en el año 1998, en el 99, con la Constitución Nueva Bolivariana. Y los países latinoamericanos, como dije, y los países de Indo, como Venezuela, me van a tener que terminar a todo. Pero aquí más nunca volvemos a ser colonia de nadie, ni nadie va a poner un pie en este país a desprestigiar o a hollar el suelo sagrado del padre Bolívar y del libertador Chávez también. Compañero, escucho. Básicamente, ¿qué mensaje le deja a todos los usuarios de El Son del 23 sobre esta nueva agresión que vive América Latina en pleno? Bueno, que es importante cuando se lea el Che, profundizar en el pensamiento del Che. Es necesario leer a Bolívar, es necesario releer, y los que no hayan leído, aprovechen a leer y a escuchar al comandante Chávez. Ahí está el mensaje. Si llévense de Cristo, del amor de Cristo, lo que quieren tener, lo teológico. Llévense de Bolívar, del valor patrio, del amor, del amor a la patria, la autodeterminación, la libertad. Llévense de Chávez, el hombre que logró que el sueño de Bolívar 200 años después fuera posible, de la integración latinoamericana. Bueno, le pido a los pueblos latinoamericanos, a la gente latinoamericana que vive en Venezuela, que Venezuela es un país que se le abre los brazos a toda esa gente que viene de otros países sin xenofobia y que lamentablemente no respetan la idiosincrasia del venezolano y no la respetan porque cuando van a votar no representan la patria, el beneficio de la gente que estuvo mucho tiempo aquí sin tener nada. Entonces a ellos me dirijo con benevolencia y con amor de venezolano, de latinoamericano y de caribeño, de integracionista en el sueño de Bolívar y del inolvidable Chávez, que hay que ser responsable en el país que uno toma como país para vivir, donde tiene hijos y donde tiene eso, que hay que dejar de pensar mucho en el tener, y hay que ser patriota, hay que ser agradecido. Eso es el mensaje que yo le digo, que hay que defender a la patria, cuando la patria que uno toma para que lo acoja cuando uno está desplazado o exilado en su país, que uno toma esa patria hay que defenderla, y defenderla hasta con la vida. Pero primero con los principios y con los valores, y conociendo la autenticidad y la historia de esa patria, eso es importante. Y gracias. No, vale, gracias a ti por la llamada, compañero. Básicamente hoy vemos lo que es la solidaridad, aunque perseguida por los perros de siempre, que aún sigue brillando. No la podemos opacar, Javier. Sí, indudablemente sabemos que tenemos que ser solidarios entre todos los países, porque si no, se nos viene todo ese bloque de sinvergüenzas del norte, como son principalmente Estados Unidos, seguidamente Europa, porque son los que siempre nos saquearon como países que hemos sido creados por nuestros líderes, por nuestros libertadores, ¿no? Y lo que decía Chalo ahorita, ¿no? Rescatar el mensaje de Chávez, rescatar el mensaje de Bolívar, es tan necesario en nuestros tiempos como rescatarnos a nosotros mismos de la desidia que nos quiere implantar el capitalismo. Porque hoy más que nunca necesitamos entender ese concepto de patria que nos dejó el comandante Chávez. Cuando Chávez decía patria, hablaba de la gran América que soñó Libertador, de esa gran Colombia que fue destrozada a pedazos por los títeres de turno del imperialismo de aquel entonces, que son los mismos de ahora. Gracias Richard, gracias Javier, gracias Popular, y bueno, recuerden que la realidad inventada también está abierta para ustedes y para cualquier persona de que nos escucha a través de la 94.7 al son del 23. O sea, para debatir esas cosas, para debatir eso, que es importante. Llegó el momento de reflexión y de participar, del compromiso con el pueblo, con la patria, con la madre patria. Gracias y buenas noches. No, gracias a ti, compañero. Un fuerte abrazo. Entonces, escuchamos, era el camarada Chalo, productor de La Realidad Inventada, programa que sale todos los miércoles a partir de las 9 de la mañana hasta las 11, por acá, por el son del 23, la 94.7 FM. Y decíamos ya, para cerrar este segmento del programa, la necesidad de rescatar el mensaje de Chávez y Bolívar pasa por la necesidad de rescatar a nuestra América. Porque solamente rescatando el ideal bolivariano es que nos vamos a rescatar a nosotros mismos de esa desidia capitalista que nos quiere imponer el sistema esclavista que hoy estamos enfrentando. Sí, bueno, vamos a hacer el primer corte musical y volvemos con el anuncio que hizo la UNASUR acerca de esta agresión a nuestro presidente Evo Morales. Porque entre el sueño y la utopía, obrero soy, jornalero soy. su fuerza y la juventud. Venza, caballero, que tarde o temprano nos llega la muerte y es sin excepción. Allá arriba, allá abajo. En el otro mundo todos somos todos iguales, el pobre y el rico. Ante nuestro Señor, jornalero, a juzgar por lo que he visto, a juzgar por lo que he oído, la verdad voy a decir, es amargo. Cuando dice un holgazán, si te gusta bien, y si no te La Carraca de Miranda. A ver, ¿cómo se llamó esa cumbia con conciencia popular? Jornalero de los panas de cumbia proleta desde el Ecuador para el mundo, para que escuchen letras diferentes y no crean que todas las cumbias, todos los vallenatos son como los reggaetones. Claro, hay que rescatar la música combativa, hay que rescatar la música con olor a pueblo, con sonido obrero. Ciertamente, nos quedamos antes del corte en el comunicado que dio la gente de la UNASUR. Vamos a leerlo textualmente, la nota de prensa. UNASUR exige pronunciamiento de la ONU sobre el atentado contra el presidente Evo Morales. El canciller de Bolivia, David Cochehuanca, hizo lectura este jueves de la declaración de Cochabamba en solidaridad con el presidente Evo Morales. Recordemos que se reunieron todos los presidentes o casi todos los presidentes de Sudamérica en Cochabamba, Bolivia, donde se hizo un acto también popular y donde varios de nuestros presidentes dignos hablaron claro y raspado. Algunos hablaron corticos pero concisos. Entre uno de ellos les preguntó que si se comieron un tornillo, pero él le dijo eso. La declaración de Cochabamba en solidaridad con el presidente Evo Morales, quien estuvo 14 horas secuestrado en territorio europeo debido a la prohibición de sobrevuelo del territorio francés, portugués, italiano y español por parte del avión presidencial en que se trasladaba. En el documento, los mandatarios y cancilleres de la UNASUR, del bloque regional presentes en la cita, exigieron a la Organización de Naciones Unidas, es decir, la ONU, y demás organismos internacionales que se pronuncie ante esta violación de tratados internacionales y la inmunidad diplomática de la cual fue víctima el jefe del Estado boliviano. Exigimos a la ONU y demás organizaciones que se pronuncie ante esta violación de derecho internacional, dijo el canciller boliviano, cerrando de esta manera la reunión extraordinaria de la Unión de Naciones Sudamericanas celebrada en Cochabamba. En el comunicado, los jefes de Estado de los países miembros del bloque de integración declararon inaceptable la restricción del vuelo impuesta al avión presidencial de Bolivia, convirtiendo al presidente Evo Morales virtualmente en un rehén. Asimismo, rechazaron las actuaciones violatorias del derecho internacional, como las de inviolabilidad del tránsito aéreo al máximo gobernante de un país. De igual manera, exigieron a los gobiernos de Francia, Portugal, España e Italia que se disculpen y expliquen las razones por las cuales se tomó la decisión de impedir el vuelo del avión presidencial boliviano por sus respectivos espacios aéreos. En el texto también se acordó conformar una comisión especial integrada por todos los cancilleres de los países miembros que se encargue de realizar todas las tareas necesarias para esclarecer este lamentable incidente. Finalmente instaron al resto de las naciones de UNASUR y demás organismos internacionales que no lo han hecho a pronunciarse sobre este hecho que consideran injustificable. En pocas palabras, señores usuarios y usuarias, esto es una violación a la soberanía no solo de Bolivia, ¿no? y a su digno presidente, sino a toda nuestra Latinoamérica. Si se lo hicieron a Evo Morales, se lo pueden hacer a cualquiera de nuestros presidentes. Y hay que tomar todas las medidas referente a ello, inclusive a la expulsión de estos embajadores en el caso de que no pidan disculpas y que no den razones. Entonces toda la UNASUR en sí debería mandar para el carajo a todos los embajadores de estos países ya antes nombrados. Y hay que revisar algo muy inclusive embajador de Estados Unidos. Hay que revisar algo muy, pero muy importante. Es que Evo Morales, en esta oportunidad, para el imperialismo norteamericano, no fue más que un conejillo de India para ver cómo reaccionaban los pueblos de América Latina ante una situación como esta. En su afán de dominar el mundo, de ser los policías del nuevo siglo, estos miserables usan estas nuevas estrategias para amedrentar aún más a los pueblos. Nosotros nos preguntamos acá, y nos volvemos a preguntar siempre, ¿por qué Colombia y los otros países que tienen alianzas directas con el gobierno norteamericano o con la derecha internacional, por así decirlo, no estuvieron en la cumbre de UNASUR? Eso también es una cosa que tenemos que revisar, porque no podemos seguir pensando que los enemigos están simplemente al frente cuando realmente están en nuestra fila. Más allá de la realpolitik, hay una cosa que se llama dignidad, y la dignidad de los pueblos no se puede pisotear. Hay una nueva nosotros, oportunidad, ¿sabes? Como pueblos para... dignos. Hay una nueva cumbre llamada dentro, creo que es para el 15 o 17 de julio, donde se van a ver todos los presidentes de Sudamérica prácticamente, porque se van a ver todos los presidentes del Mercosur, más los que están asociados o se quieren asociar, prácticamente es todos los países de Sudamérica. Y lo importante es que dentro de esa unión esté ese mensaje del comandante Chávez. Unidad, unidad, unidad. Porque solamente la unión de nuestros pueblos es que vamos a terminar de romper las cadenas que lo siguen oprimiendo, que lo siguen mancillando. Y a esos pueblos que no quieren unirse a la coalición de la dignidad, creo que también nosotros, como pueblos dignos, tenemos que empezar a revisar. Revisar, revisar y revisarnos, porque nos pueden hacer estar haciendo hasta más daño, incluso que el enemigo que tenemos al frente. Porque la venida del lobo siempre en la selva la podemos advertir, pero los zorros no, porque el zorro te engaña, se viste como tú hasta que te tiene en la mira, como quien dice. Así que dentro de lo que cabe, lo único que podemos decir es que es la oportunidad que tienen los pueblos de América Latina para empezar a hablar de tú a tú ante Europa, Norteamérica y todos esos países arrodillados ante el rey dinero y su poder. Sí, ahí hay una nueva oportunidad para que estos países que no pudieron asistir por X o por Y, por ejemplo, el presidente de Colombia estaba por Europa con su canciller, entonces ni siquiera mandaron su canciller, nada más a la embajadora en Bolivia. El de Chile tuvo algo similar. Y los otros presidentes que no asistieron porque tenían problemas en su país. Sabemos lo que está ocurriendo en Brasil. Sabemos el desastre que está ocurriendo en Perú también. Han muerto varios compañeros ya en prácticamente más de cuatro. Tenemos un compañero de Perú que nos mantiene informado, porque obviamente eso no lo vas a ver en otros medios de información, sino en las redes sociales y quizás en Guardia Martínez con su dossier. Lo que está ocurriendo en Perú, hay manifestaciones en contra de Ollantumala. Las razones realmente, me imagino que son también por la tierra, por las cuestiones estudiantiles. Tenemos que averiguar un poquito más para poder dar mejor información. Y bueno, son cosas que uno dice, ¿qué es lo que ocurre? Se metieron con mi vecino del barrio, tengo que salir a defenderlo también. a resguardarme de lo que me podría a mí también ocurrir para que salgan por mí la próxima vez, ¿no? Y bueno, nada, entre otras cosas, y lo que hablamos de guerra mediática, algunos dicen que es una tontería, otros dicen que es mera casualidad. Las imágenes subliminales, los mensajes subliminales que son utilizados en, por ejemplo, en el buscador más utilizado, que es Google. El señor Google publicó una imagen que parecía una imagen bonita, una imagen sutil. Muy llamativa. Muy llamativa, obviamente. Entre Google, vamos a leer la nota y después le explicamos un poquito así más como nosotros lo entendemos. El polémico Dodlick que Google dedicó a Venezuela con la palabra golpe. ¿Coincidencia o parte de las campañas contra la Revolución Bolivariana? Este viernes Google dedicó su Dodlick a celebrar el 202 aniversario de la firma del Acta de Independencia de Venezuela. En el mismo, la palabra Google es atravesada por una bandera tricolor con un turpial, ave nacional de nuestra nación. Google tiene la tradición de conmemorar distintos eventos importantes de la historia y en cada ocasión cambia su logotipo con motivos alusivos a la respectiva efeméride, acontecimiento o personaje de dicho distintivo que se llama Dodle. Si esta imagen que ya hablamos que pasa un turpial llevando una bandera atravesada por la palabra O, P y sube por la L de Google, si le llamamos a blanco y negro, aparece claro y raspado la palabra golpe. Entonces uno dice, ¿será coincidencia o es que la gente le toma el cabello a todos los usuarios de esta gran red mundial que también está siendo señalada como una de las que se presta para que te espíen a través de cámaras web, todos los dispositivos que tienen, como ahora ya en Messenger pasó de moda, ahora el Skype, ahora el mismo Google tiene cuestiones para cámara y el Facebook, por ahí te están espiando y no estamos echando vaina como decía la oposición que desde Cuba nos vigilaban por los bombillos ahorradores, ¿no? Esto es realidad, si lo dijo este señor Edward Snowden que es el que está siendo perseguido. Y de verdad hay que darle asilo. Y naturalmente el país que aceptó el asilo y donde llegó la carta fue a Nicaragua. Ahora vamos a ver cómo llega ese hombre a Nicaragua. Ese gran problema, ¿no? Porque todavía está en la situación del espacio internacional ahí en el aeropuerto y dando vueltas por ahí. Ahí no lo pueden apresar. Y bueno, esto es para que ustedes vean que nada es casualidad en la vida, ¿no? Y para que estemos pila con este tipo de cuestiones. Ya eso nos lo aplicaron en varias situaciones, inclusive en un referéndum acá en Venezuela. La gente de Venevisión colocó, ¿cómo se llama? La palabra no en el backing de... Es un backing. El backing es la que colocan atrás con distintivos. Puede ser una bandera, puede ser una figura, puede ser lo que sea. Puede ser también un holograma, puede ser también un simple pendón que aparezca en la bandera nacional, pero ahí aparecía entre los dobletes de la bandera nacional, porque hay una bandera así como recogida, claramente el no. Y obviamente Venevisión negó eso, pero todos los que saben de televisión acertaron en esa cuestión. Mira, ya vamos a un nuevo corte musical en esta Turada Popular. Vamos a escuchar un nuevo tema y volvemos con otro tema por ahí. Tenemos varios temas. La designación de Maduro a nuestra primera ministra y general militar de más alto rango entre las mujeres venezolanas. Haciendo historia Maduro en Venezuela. Vamos a escuchar un nuevo tema y hablamos de eso. De amor y dolor del viejo Mario, el funcionario, con una mina colmada de gracia, es alta gracia, la burocracia. De lunes a viernes su cariño tiene toques de magia leve, existe vergüenza ni causa aparente para que no prosperen. Pero cuando llega el viernes, el crucifijo llega a su fin. La burocracia se queda sola, el funcionario se va a un festín. Suspira por ella en el ascensor. La furia lo embarga, lo mata el dolor. Le pide a los santos su separación. Pero está fuerte el hechizo de Mario, que ya más nadie entrará al escenario. La dulce alta gracia se pierde en el tiempo. Los días pasan contentos, ya que en el saco lleno de huesos, con el producto de su amor, un dulce crío que es mudo y ciego, sin pies ni manos la corrupción. Se aprietan, se estrujan, lascivos todo el día, copulan, copulan. Se aprietan, se estrujan, lascivos todo el día, copulan, copulan. Se estrujan lascivos todo el día, copulan, copulan. Se aprietan, se estrujan lascivos todo el día, copulan, copulan. Cuando llega el viernes, el dulcidillo llega a su fin. La burocracia se queda sola, el funcionario se va a un festín. Ya tiene el saco lleno de huesos, con el producto de su amor. Un dulce crío que es mudo y ciego, sin pies ni manos la corrupción. La Carraca de Miranda. Tema de Bing Mandraken, la burocracia. Yo creo que dentro de cabe nuestro compañero Maduro está haciendo un buen trabajo para limpiar esa infección que tiene en su seno la Revolución Bolivariana. El proceso de liberación nacional que tenemos, estamos llevando a todos y todos con ilusión y con esperanza contra la burocracia. Maduro le está dando duro el asunto. Esperamos. Sí, ya estos días volvieron a apresar a otro bichito. 5 personajes del fondo chino venezolano con 80 millones de dólares. Eso. Casi nada. Eso salió hoy. Eso fue un vuelto. Eso fue un vuelto que se agarraron por ahí, mal parado. ¿Sabes que son 80 millones de dólares? Ah, eso lo tiene cualquiera en un cenicero. Cham, ¿qué está pasando? Pero cuéntanos qué pasó. La primera mujer. ¿Qué está pasando, Dios mío? La primera mujer venezolana a cargo de las Fuerzas Armadas y la Defensa de la Patria. Así mismo. Marx decía, disculpe que te interrumpa, que los, que los procesos, palabras más, palabras menos, que los procesos de evolución de los países se pueden determinar de acuerdo al proceso de liberación que tengan las mujeres en esos países. Así que nosotros aplaudimos indiscutiblemente este nuevo nombramiento, la mujer. Sí, bueno, hay que decir que el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, ascendió este viernes 5 de julio, fecha patria para Venezuela, al cargo de almirante en jefa de las Fuerzas Armadas a Carmen Meléndez, quien además fue designada como ministra para la Defensa. Esta designación del jefe de Estado es histórica, pues por primera vez una mujer es ascendida al más alto cargo militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y como ministra de Defensa. Hasta este viernes Meléndez se desempeñó como ministra para el despacho de la presidencia y seguimiento de la gestión del gobierno. A su vez también anunciaron varios movimientos, ¿no? Que el presidente Maduro dijo que Diego Molero, el ministro saliente de Defensa, es el nuevo embajador de Venezuela para Brasil, y Wilmer Barrientos asume el despacho de la presidencia. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció este domingo la designación del almirante en jefe Diego Molero Bellavia como embajador de Venezuela ante Brasil a través de su cuenta Twitter @ Nicolás Maduro. El mandatario nacional informó además que el mayor general Wilmer Barrientos, quien estaba a cargo del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, asumirá el Ministerio del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión del Gobierno, cargo que ocupaba la almiranta Carmen Meléndez, quien fue designada como ministra de Defensa. Hay que decir que esta camarada, esta almiranta en jefe, Carmen Meléndez, es esta ciudadana que un día inhaló presidente, desmintió a unos sinvergüenza en una nueva compañía de helados que estaba creando el Estado, ¿no? Los helados Copelia. Los helados Copelia que se hacen con la ayuda del hermano país de Cuba. O sea que Chávez estaba anunciando un helado. Ay, qué divino el helado, se lo estaba comiendo. Y a los 2-3 meses, yo creo que a la semana, Chávez le llegó un Twitter, pero eso es que te llega al oído. O sea, un pequeño rumor de que la fábrica ya no estaba funcionando. O sea, que habían comprado eso, se lo habían dado a él. No, simplemente que la fábrica no seguía en funcionamiento porque tenía unos repuestos que no llegaban de donde diablos hicieron la fábrica. Entonces Chávez mandó a la ministra, que para esa época era prácticamente su jefa de despacho, al almirante, y resulta que ella le desmintió: bueno, presidente, aquí no hay nada, esto está todo parado por XX situación. Ahí empezó la autocrítica que Chávez siempre se llevaba adelante, era muy importante, ¿no? Y bueno, agrego eso ahí porque este cargo que va a agarrar Diego Morelo, el mayor general Wilmer Barrientos, no es manguangua. Manguangua en Venezuela es que no es fácil. Porque le va a tocar el despacho de la presidencia y oye bien cómo sigue el cargo. Y seguimiento de gestión del gobierno. O sea que este general se va a estar dando varios paseitos por obras, grandes obras que está construyendo el Estado venezolano. Y el que vea manguareando, chao pescado, así como debe ser. Okay. Estamos hablando del tercer puente sobre el Orinoco, el segundo puente sobre el lago de Maracaibo. Estamos hablando de la conclusión de los ferrocarriles, el metro hacia Guarenas y Guatire. Estamos hablando de los ferrocarriles que faltan para Carabobo. En pocas palabras. La gran misión Vivienda Venezuela. Estamos hablando de un viaje de obra. Pues en pocas palabras estamos hablando del trabajo que venía enarbolando nuestro comandante en jefe, Hugo Rafael Chávez Frías. Nosotros, en verdad que lo que te estoy leyendo, estás reseñando ahí, es muy importante que todos los conozcamos. Porque nos muestra que hay disposición política para que las cosas sigan avanzando, para que los niños sigan soñando. Y es tan importante poner nuestro granito de arena así sea el más pequeño como hasta el más grande, para que este sueño siga latiendo, para que siga viviendo. Claro, hay que decir que esta designación ahora también fue un lugar importante, ¿no? E histórico. Porque ese viernes 5 de julio, un total de 290 oficiales de primera línea de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana fueron ascendidos en el cuartel de la montaña. Ahí frente, en la parroquia 23 de enero, aquí en nuestra parroquia. A propósito de que este viernes se cumplirán 202 años de nuestra declaración de la independencia y los 4 meses de la siembra del máximo líder de la Revolución Bolivariana. 4 meses que parecen 4 años. Hugo Chávez. 4 meses que parecen 4 años, ¿no? El tiempo pasa volando. Sí, y no es para menos, porque al frente del comandante en jefe fue un acto simbólico, ¿no? Y que ellos sepan interpretar todo lo que ocurrió también. Ahí estaban pasando un resumen también de los presidentes, donde Chávez estaba hablando frente a todos los militares ahí en el despacho de la presidencia. Giovanni, por ahí creo que hay un jingle de nuestro comandante Chávez hablando sobre la situación Mendoza, la situación polar. Ah, de polar, sí. Contra la polar. Me gustaría escucharlo acá. Cuando lo tengas listo. Lo están colocando muy seguido en la programación. Cuando tengas listo, salta de la mesa. No, no lo tenemos. Bueno, nosotros, indiscutiblemente, la mejor manera de recordar al comandante Chávez es siguiendo su ejemplo. Es construyendo patria y enarbolando la bandera de los sueños. Acá hay que resaltar. Está, vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo, después venimos otra vez retomando este tema. Esta es mi gente, somos obreros, la clase preferida. Somos la revolución. Ahí está otra vez la empresa Polar, otra vez la Polar. Porque si la Polar sigue acaparando, pues habrá que ir por la Polar, compadre. Pero no les vamos a permitir a nadie, que venga aquí a chantajearnos. Absolutamente a nadie. Si tú con tu Polar y tu riqueza, y yo con mi pueblo, y con mi dignidad de soldado revolucionario. Sigue manipulando trabajadores, ¿eh? Y poniéndoles un número en el pecho, como si fueran prisioneros, que lo que da es vergüenza. Me han declarado la guerra económica, pues me declaro en guerra económica y llamo al pueblo y a los trabajadores a la guerra económica. Sí, señor, sí, señor. Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. Somos la revolución. La Carraca de Miranda. Importantísimo que escucháramos ese jingle, porque ese es el comandante Chávez que queremos recordar. Y así queremos que sean nuestros ministros, así queremos que sean nuestros gobernantes de primera línea revolucionaria, y comprometidos con el ideal bolivariano hasta el final. Y hay que decir que esa misma situación que nombra el presidente la estamos viendo hoy día. Exacto. Tenemos un saboteo económico. Tenemos un saboteo, tenemos una guerra económica en puerta, y es hora y es el momento, a 202 años de nuestra independencia, de radicalizar el proceso bolivariano que estamos viviendo. Eso lo dijo el comandante jefe, para recordarle a los que nos están escuchando esto por primera vez, en el año 2002, cuando se venía el paro petrolero, donde hubo una escasez tan terrible y donde el gobierno se vio en la necesidad de crear todas esas misiones que hoy día hay, empezando por misión alimentación, misión Mercal, misión Pedeval, y las otras misiones que nacieron como son todas las misiones educativas, Robinson 1, misión Rivas y misión Sucre. Misión Sucre, que es para la universidad. ¿Qué otra cosa nació en ese momento? Bueno, nacieron muchas necesidades y se le abrió los ojos a todo el pueblo ante este ataque de frente que tenían todas las compañías, o tienen todavía hoy día. Hoy día estamos en esa misma batalla, estamos en esa misma guerra. Y es interesante que el día de ayer, en la entrevista de José Vicente, ajá, aparte de sus buenos datos que siempre da, y las advertencias que da José Vicente. Estaba entrevistando a Eduardo Samán. Okay. ¿Cómo se llama? Intendente, presidente del PAVI. Tiene un cargo, no es presidente. Lo cita el caso que más claro no habló Eduardo Samán. Dijo que la oposición está inscrita en un golpe de Estado y un golpe económico. Nosotros como de revolucionarios tenemos que responder con la misma firmeza con que ellos nos están atacando, porque indiscutiblemente lo que estamos viviendo es parte de la guerra de clase, y esa guerra que nos ha declarado el imperialismo norteamericano, sí, su cargo es y el presidente. Sionismo internacional. Mira, voy a leer nada más las tres primeras párrafitos que son perfecto. Pequeños de esta entrevista, ¿no? El servidor público señaló, es decir, Eduardo Samán, señaló que sectores empresariales tratan de someter al pueblo y al gobierno a través del chantaje, pues generan problemas de abastecimiento y dicen que son generados por los controles, es decir, por el control de la divisa, del dólar. El presidente del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso de los Bienes y Servicios, es lo que significa INDEPAVI, Eduardo Samán, aseguró que sectores oposicionistas del país están inscritos en un golpe económico que derive en un golpe de Estado. Afirmó que la situación del abastecimiento en la que está sometido ahora el país no es nada nuevo, pues ya la revolución lo ha vivido en otros años, sobre todo cercanos, durante o después de eventos electorales. Siempre hay un producto que desaparece, no todos al mismo tiempo. Lo hacen para jugar con las emociones de la gente. Es un juego ensayado que ya aplicaron en otros países para crear la matriz que el desabastecimiento ocurre porque no sabemos gobernar o porque se toman decisiones equivocadas, dijo Samán. Recordó que este libreto fue aplicado en Chile durante el gobierno del presidente Salvador Allende, cuando un sector empresarial junto a otros medios de comunicación conspiraron para derrotarlo. Acotó que hay pruebas de ello y documentos desclasificados que muestran que el Departamento de Estado de los Estados Unidos mandó a hacer chillar la economía chilena. En ese sentido señaló que si así es que la derecha del país actúa, señaló que así es que la derecha de nuestro país actúa, pues ahora ellos también quieren hacer chillar nuestra economía. La oposición está inscrita en un golpe de Estado, en un golpe económico. ¿Qué te parece? Me parece claro que indiscutiblemente ya llegó el tiempo de madurar y sobre todo de asumir que de nuestro compromiso depende el desenvolvimiento de este proceso revolucionario. Hoy creo que las medias tintas no sirven absolutamente para nada, porque la lucha contra el imperialismo se convierte en palabras vacías y carentes de contenido cuando no van acompañadas de acciones contundentes que respalden las palabras con las que nos o que decimos defender el ideal y el sueño. Más allá de que nosotros siempre acá con el compañero Samán celebramos que esté ahí al frente del INDEPAVI, en el cargo que sea, presidente, superintendente. Sí, es presidente del Instituto de Bienes, es lo que significa. Pero lo importante acá es que nosotros como venezolanos, como bolivarianos, empecemos a entender que la mejor enseñanza que dejó nuestro comandante Chávez es el deber ser de lo que es el poder popular. Es eso lo que tenemos que llegar a consolidar nosotros, el poder popular como expresión máxima de lo que queremos en una sociedad donde la comuna, donde ese sueño donde decía el comandante, comuna o nada, se exprese en todo el sentido de la palabra, porque la única manera de acabar con los retrocesos que están manchando nuestro sueño es radicalizándonos cada vez más. Y como decía el comandante, lo volvemos a citar acá, radicalizarnos significa ir a la raíz del problema para poder solucionar, para poder acabar. así como celebramos indiscutiblemente el tema de la lucha contra la burocracia que se viene llevando a cabo desde los altos dirigentes de nuestro proceso, también hacemos críticas y autocríticas contundentes porque es necesario salvar esta revolución. Celebramos indiscutiblemente el asilo a Snowden, pero nos preguntamos qué está pasando con Conrado, qué pasó con Illich. ¿Te parece? Escuchamos un tema y sí, volvemos con el tema. Claro, vamos a escuchar un nuevo tema en esta Turada Popular. Recuerda que está la 94.7 FM al son de 23 y esto es Grada Popular como todos los lunes de 8 a 10. La soga que pusieron en tu cuello, sabe que fueron ellos los que te suicidaron. También lo sabe el vaso en que bebieron ellos los que te torturaron. La silla en que sentado te tuvieron, sabe cómo fue aquello, aquello de inhumano. Lo saben las monedas que le dieron al Judas traicionero por haberte entregado. La soga, el vaso, la silla, las monedas, conocen bien el caso de Fabricio Ojeda. La soga, el vaso, la silla, las monedas, conocen bien el caso de Fabricio Ojeda. Mirando florecer la patria buena, se deshacen las penas en tus felices manos. Los niños pobres que van a la escuela hermosamente prueban que no luchaste en vano. El pueblo por las noches mira al cielo para ver al obrero hacedor de estrellas. Son estrellitas rojas desde luego que adornan el sombrero que luce Venezuela. Tu muerte, ¿cuál muerte? Ojalá pudieran los verdugos verte fabricando estrellas. Tu muerte, ¿cuál muerte? Ojalá pudieran los verdugos verte fabricando estrellas. Fabricando estrellas con Argemiro Gabaldón. Fabricando estrella con Claude Osvaldo Rusián. Fabricando estrella con Jorge Rodríguez. Fabricando estrella con Ali Primera. Fabricando estrella con el Gordo Páez. Fabricando estrellas con Reverón, con Reverón. Fabricando estrella con Sobeida la Muñequera. Fabricando estrellas, Eva. Fabricando estrellas. La Carraca de Miranda. Eso escuchábamos anteriormente, era el tema Fabricando Estrella, nuestro compañero y amigo Julián Conrado. Y ahora vamos a escuchar una entrevista que le realizamos a un excombatiente de nombre Julio Conde, hablando sobre Fabricio Ojeda. Y se preguntarán, ¿pero por qué estos están hablando ahora de repente de Fabricio Ojeda, de Julián Conrado? Porque hombres como estos son los que necesitamos al frente del proceso revolucionario para que no siga cayendo en la fauce de la contradicción cotidiana. Así que, ruédalo, Pulga. Nos encontramos con el compañero Julio Conde, quien es un histórico militante de la izquierda venezolana, y nos gustaría saber su percepción sobre Fabricio Ojeda. Camarada, mi percepción del conocimiento que tuve de Fabricio se remonta a aquellos años 57, con la fundación de y la creación de la Junta Patriótica, que al final de cuentas pues es la organización que determinó la caída de la dictadura de Pérez Jiménez. Fabricio era un dirigente, un intelectual de un partido liberal, por supuesto socialdemócrata, que fue avanzando en la lucha revolucionaria en un partido neoliberal, socialdemócrata, y en consecuencia no calzaba en las aspiraciones revolucionarias que adquirió Fabricio en el fragor de la lucha. Este intelectual, periodista, joven, revolucionario, trujillano, tomó el camino de la lucha armada. Y en una carta elocuente y dramática, muy inteligente y llena de ideología, planteó la renuncia al cargo de diputado y hizo declaración formal de que se dirigiría a las montañas a librar la lucha armada, junto con los jóvenes que ya, incluso para la época, nos encontrábamos en esa práctica revolucionaria. En fin, Fabricio, que hoy merece todo nuestro honor y nuestra honra y nuestra veneración, fue un dirigente carismático y, por supuesto, su planteamiento, que se resume incluso en esa carta que hicimos mención, están siendo hoy realizados en los programas políticos de este movimiento revolucionario que se expresa en Chávez y ahora en el presidente Maduro. Compañero, 47 años en la siembra de Fabricio, a nivel personal, ¿qué podemos decir? ¿Qué le dejó a este gran hombre? Bueno, la siembra personal de Fabricio tenemos que enmarcarla en el cuadro de la derrota de la lucha armada, o por lo menos de un repliegue de la lucha armada. Fabricio, según los documentos que hemos podido leer, traía una propuesta, abandonó las montañas por ese tiempo y venía a reunirse con la dirección del FLN a plantear la estrategia que se planteaba para insertarse en la lucha de masa y en la legalización de estos movimientos que estaban en armas. Entonces, las relaciones que estaban azotando el partido, porque esa era una de las causas de la derrota, las relaciones, las deserciones y otras fallas que no viene al caso comentar, determinaban un cambio de rumbo. Y, ya, y en medio de esa vicitud es atrapado preso ahí en el litoral de Vargas, hecho prisionero y asesinado, pues. Bueno, esto estamos conmemorando ahora estos 47 años, pero Fabricio siempre fue consecuente con su ideal político revolucionario. Se habla mucho de Fabricio porque es como la punta del iceberg de todo movimiento que enarboló la lucha de la dignidad en nuestro país. Pero ¿cuántos Fabricio quedaron en el camino que no se recuerdan hoy en día? Claro, por supuesto que esos años, Fabricio muere en el 66, creo que sí, el año 66, ya la lucha armada viene desarrollándose aquí desde el año 71, fundamentalmente desde el año 62, principio del año 62. Bueno, esto estuvo cargado, por considerar nada más que estos 4 años, cargado de un heroísmo, un sacrificio, un idealismo de la juventud venezolana, que enumerar o señalar nombres sería injusto porque dejarían por fuera infinidad. La juventud venezolana dejó aquí en los campos de batalla, en la contienda, en las represiones, en las desapariciones, en las cárceles, en la tortura, más de 5.000 hombres. Entonces, ¿cómo expresarlo en una cifra, en unos nombres? Fue una juventud llena de heroísmo, derrochó heroísmo. Y eso es que tenemos que reivindicar hoy y hacerle honor. Camaradas que hoy comienzan a nombrarse porque han recuperado su osamenta después de 40, 30 y pico, 40 años de desaparición. Honor a esos comandantes. Un mensaje a la juventud que nos puede estar escuchando para que vaya asumiendo la lucha de clase y para que deje a un lado tantas contradicciones. Bueno, para la juventud lo que podemos señalar, lo más elemental, el estudio, el análisis, la reflexión. Oye, y no perder nunca ese capital tan valioso que es el heroísmo, la heroidad noble y la voluntad revolucionaria, el ímpetu revolucionario que no se debe perder. Siempre tendrán que ser jóvenes, nunca desmayar en la consecución de los ideales que se han propuesto. Compañero, si le pido que me diga en tres palabras qué representó o qué representa la lucha que tanto usted como Fabricio y tantos otros en su momento enarbolaron, ¿cuál fue su salida? En tres palabras las podríamos resumir en constancia, en fidelidad y en la solidaridad que debemos tener los revolucionarios. Muchísimas gracias, camarada. Fuerte abrazo. La carraca de Miranda. Escuchábamos anteriormente al compañero Julio Conde, ejemplo vivo de lo que es un verdadero revolucionario, refiriéndose a otro compañero, Fabricio Ojeda. Nosotros acá los reivindicamos como ejemplos del deber ser, como ejemplo de dónde queremos llegar a ser como revolucionarios, como hombres de nuevo tipo. Entre estas comparaciones, ¿no? De Fabricio y esa antesala que hiciste, ¿no? Hiciste comparación entre Fabricio, Julián Conrado y Luis Ramírez. Son combatientes también. Son combatientes, son personas que lamentablemente, en el sentido de Fabricio, fue asesinado y prácticamente desaparecido, aunque fue torturado y seguidamente se consiguió su cuerpo. Y bueno, sabemos que Julián Conrado está cumpliendo 2 años en tierras venezolanas y ya varios colectivos se han solidarizado por lo de Julián, por lo de Snowden, famoso espía de la NSA o la CIA, ya que el presidente Nicolás Maduro ofreció nuestras tierras para darle asilo. Hoy en el diario Ciudad Caracas aparece la noticia de que Snowden finalmente pide asilo a la embajada o al país a Nicaragua. Y bueno, vamos a leerle uno de esos comunicados que nos trae la reflexión. De los tantos que estaban rodeando. Por ejemplo, claro, por eso hago la antesala. Bueno, uno de estos comunicados viene de nuestra casa, ¿no? Nuestra casa es la Coordinadora Simón Bolívar, de donde se hace esta emisora 94.7. Y bueno, vamos a leerle este comunicado que se publicó el día, en la noche de ayer. En la noche de ayer. A 202 años de la independencia, libertad y asilo para Julián Conrado. Amando venceremos, Julián Conrado. Al pueblo de Venezuela, a la opinión pública nacional e internacional, a los medios de comunicación nacionales e internacionales, a los pueblos y gobiernos del mundo, a los pobres y humildes de la tierra. Existe un derecho que es ineludible en la autodeterminación de los pueblos, y es el derecho a la rebelión. De esto no existe la más mínima duda, ya que sería absurdo pretender que los pueblos sometidos no se rebelen. La Coordinadora Simón Bolívar la radio Al Son del 23, tu 94.7 FM, la Casa de Encuentro Bolivariana, Freddy Parra, la Casa de la Cultura del Poder Popular y la Comuna de los Frailes, repudiamos la detención de Julián Conrado luego de 2 años tras las rejas y de cumplirse 202 años de nuestra independencia. Timothy Hartley Tracy, capturado haciendo espionaje en nuestro país, ha sido expulsado de territorio nacional, dijo el ministro de Relaciones Interiores, general Miguel Rodríguez Torres, a través de su cuenta en la red social Twitter. Es increíble lo que ocurre. A la gente del imperio se le libera y a Julián Conrado se le detiene, se le encarcela, se le aísla y se le olvida. ¿Qué proceso más extraño este? ¿Qué cosa tan rara? ¿Qué cosa más loca? Esto sucede hoy en nuestra Venezuela bolivariana. ¿Será porque es el Caribe? Llama la atención el fuerte silencio en que se mantiene el caso Julián Conrado y, según algunos comentarios de altos personeros del gobierno nacional, se sostiene que su detención podría calificarse de humanitaria porque lo podían asesinar. ¡Qué cosa más extraña! La revolución debe tener una sola cara, la del pueblo, la de la lucha, la de los camaradas, la del comandante Chávez, la que el comandante Chávez nos enseñó, porque ya alguien dijo allí que la solidaridad es la ternura de nuestros pueblos. Hacemos un llamado público para que se le brinde, ofrezca y otorguen a Julián Conrado la libertad y el derecho de asilo humanitario, los mismos que Venezuela y nuestro presidente revolucionario, bolivariano y chavista, Nicolás Maduro Moros, ha ofrecido a Snowden, el espía gringo. ¿Es que más la merece un gringo patriota que un guerrillero de Colombia y nuestro americano? A nuestro hermano, amigo, compañero y camarada y compadre Julián Conrado debe brindársele la misma ayuda que acaba de ofrecerle usted públicamente al gringo espía. Él también es un perseguido de la oligarquía santanderista y de Juan Manuel Santos, ambos de la misma estirpe. Estoy sentado con las piernas cruzadas mientras escribo sobre Julián Conrado y veo el cuadro de mi hermano Freddy Parra, que hoy está de cumpleaños. Él es un patriota nacido el 6 de julio del 64. Es de los muertos que nunca mueren. Desde aquí puedo ver la botella de Pacharán Navarro Soco que me regaló mi hermano Xavier y que compartimos la noche anterior como muestra de lo que bebemos los pobres en el barrio, y no whisky 18 años que ahora toma la élite bolivariana. Bueno, el llamado y la exigencia que hacemos desde el barrio al presidente obrero Nicolás Maduro es libertad y asilo a Julián Conrado, revolucionario, bolivariano, chavista y antiimperialista. Ah, y lo olvidaba. Aún estamos a tiempo de salvar la revolución bolivariana. A 202 años de la independencia, libertad y asilo para Julián Conrado, independencia y patria socialista para siempre, comuna, socialismo o nada. ¡Viva Chávez, carajo! Coordinadora Simón Bolívar. Es importante resaltar que esas palabras enarbolan el sentir popular, porque ahora más que nunca no solamente necesitamos a darle asilo y libertad a Julián, sino porque esta coyuntura histórica lo exige, sino que necesitamos un hombre con el talento y con la calidad humana de este compañero al frente de los procesos que estamos viviendo, al frente de la canción bolivariana. Necesitamos que este compañero esté en las calles de nuestro pueblo. Y en nuestro, cuando digo nuestro pueblo, digo en nuestra América, recogiendo canto, recogiendo historias para hacerlo canto. Es por eso que sí celebramos, nos solidarizamos incondicionalmente con el compañero ex agente de la CIA, Snowden. Pero nosotros tenemos una lucha de hace más de 2 años por la libertad y el asilo de Julián Conrado. No podemos ser candil y faro para los pueblos del mundo y oscuridad para la casa, compañero. Muy bien por el asilo a Snowder, pero Julián Conrado, ¿cuándo? ¿Cuándo empezaremos a hablar de Illich, por ejemplo? Creo que el compañero Maduro está tomando decisiones dignas, está tomando bastante desaprendizaje que tuvo con el comandante Chávez, pero indiscutiblemente, para borrar esa mancha que tiene la revolución bolivariana, necesitamos tener libre a Julián Conrado. Por ahí estaba leyendo una porrea, una de las noticias principales resalta que el presidente Maduro, refiriéndose al caso de Snowder, dice: ya recibimos la solicitud de auxilio de Snowder, tendrá que decirse cuando se vuela para acá. Acá sí va a ser un poco satírico y quizá autocrítico. Me imagino que también, esperemos que a Snowder tampoco no le den la misma suite presidencial que le dieron al compañero Julián. Cuando digo suite presidencial me refiero a la en la cárcel donde está. Así que seamos bolivarianos, es decir, seamos solidarios. Porque como dijo la inquebrantable Isabel Jacquet, ser comunista y no ser solidario es ser poco comunista. Nosotros en esta trinchera decimos: ser bolivariano y no ser solidario es ser poco bolivariano. Y para ser realmente bolivariano, tenemos que darle asilo a Julián Conrado e intentar por todos los medios posibles darle la reputación al comandante Carlos, al comandante Illich, porque no lo podemos seguir abandonando bajo la bota del imperialismo francés, cuando vemos que esta bota aún pretende seguir pisoteando los pueblos de nuestra América Latina. Ejemplo, Evo. Nada hacemos reuniéndonos en grandes cumbres, enarbolando sí la dignidad como bandera, pero si nosotros no somos realmente consecuente con los cambios de nuestros pueblos, eso queda como algo coyuntural, queda como algo puntual y a la larga se pierde. Mira, nos llega mensaje de texto al totalmente gratis al 0412-736-0577. La camarada, la compañera Soraya, la cual nos dice: saludos, camarada, excelente entrevista a Julio Conde, ejemplo de luchador revolucionario. Por ahí también tenemos una entrevista poco más larga que le realizamos al hermano de Illich Ramírez, en lo que fueron esas manifestaciones de solidaridad con el comandante Carlos, un ejemplo digno de la revolución, que como Fabricio Ojeda, que como Argimiro Gabaldón, como el mismo Julián, necesitamos recalcar, resaltar e interpretar todo el tiempo. Pero ¿te parece si lo escuchamos en un rato? Porque es un poco larga para terminar. Claro, vamos a un nuevo corte musical y también identificar la emisora. Colocamos un par de... Dale, ahora te explico. Vamos a un corte musical. Deja el miedo, pulga, no te va a pasar nada. La solidaridad ya no existe, el sistema viejo se enseñó. Cuídate tú y tu familia, acumula mucho dinero. Mientras la mayoría sufre hambre, enfermedades, discriminación. No importa nada, es el tercer mundo, así lo quiso Dios. Es hora de darnos cuenta. dinero, estado y religión. Nos han presionado a todos y ahora acaban con el mundo. Y todos nos quedamos quietos mirando la televisión. Es hora de despertar. Nada y no pasa nada, ¿o no? Como en telefonía, en la prensa, en la radio, en la televisión. Y nunca hacemos nada y no pasa nada. Es hora de despertarnos. Es hora de despertarnos. Es hora de despertar. Ya se está colando el mejor café con aroma 100% venezolano. El Café Venezuela es el punto de encuentro acá en el sector La Cañada, entre los bloques 18 y 19 de la parroquia 23 de enero. Aquí podrás degustar las más deliciosas variedades y combinaciones. Pide un guayoyo, un marrón, un expreso o un bombón. Seguros estamos que te deleitarás con su sabor. Y si quieres probar algo que le agrade supremamente a tu paladar, no dejes de probar las fusiones de guayoyo chocolate, guayoyo vainilla o guayoyo canela. Si lo que te apetece es un helado, también puedes darte por bien servido cuando pruebes el café helado café o el café helado coco. Por si fuera poco, todas esas magistrales bebidas puedes acompañarlas con aperitivos dulces o salados según sea tu preferencia. Tequeños, pastelitos, empanaditas, arepitas, queso a la plancha, deditos de queso, ración de torta, arepitas dulce con anís, son tan solo algunos de los entremesas que te invitamos a degustar en el Café Venezuela, aquí en el Boulevard La Cañada, entre los bloques 18 y 19. Tus temas favoritos están en Al Son del 23. Pídelos al 0212-495-0306 o al 0212-830-2819 de La Que Sí Es. La Carraca de Miranda. Sí, señores, dinero, estado y religión. Esa es la agrupación Zurda Conducta. Sí, como escuchó, la agrupación. Primero fue sábado que domingo. Nosotros acá reivindicando más allá del género, sino el contenido de la música. Siempre entendiendo que la música como gran, iba a decir herramienta. La gran herramienta. Herramienta de comunicación de los pueblos. Porque los mensajes, cuando se hacen poesía, se expande y nadie puede detenerlo. Quería resaltar, ¿no?, que lo dejamos pasar bajo la mesa, bueno, mala mía también, que hace como 3 semanas soltaron a un preso, soltaron a un militante del Grapo, Suso Cela Seoane, ejemplo de la lucha comunista, Richard, ejemplo. ¿Qué es el Grapo? Ya, espérate. Ejemplo de la lucha cotidiana, Suso Cela. Estuvo 26 años en la cárcel y hoy está hoy con su madre, con sus familiares. Y él fue militante del Grapo, que era el Grapo, el grupo armado de resistencia antifascista. No, ya no existe porque todos sus militantes están en la cárcel pagando una cana de más de 10 años, el mínimo. Y nosotros, ¿grupo? Grapo, grupo armado de resistencia antifascista. Eso era contra el franquismo. Contra el Estado franquista que siguió después de Franco también. Claro. Donde están camaradas como Suso Cela, camaradas tan interesantes como Israel Clemente. El hecho es que este compañero ya está en su casa y no se doblegó. 28 años en la cárcel y no consiguieron que claudicara. Que fuera un chivato, fuera un delator, no consiguieron que se arrodillara al imperialismo norteamericano. Y nosotros acá les tendemos un fuerte abrazo, compañero Suso Cela. También entendíamos que en la próxima semana también cumple su condena una compañera del PCR. Ya estaremos hablando más concreto de ella la semana que viene, pero son compañeros que son ejemplo de lucha e indoblegables, y que no son conocidos porque el mismo imperialismo se encarga de sepultarlos en la fosa del olvido. Eso también cuál es España. Nosotros, PCR. El Estado español, el Partido Comunista Reconstituido Español, tenemos que sacarlo de esa fosa. Y por ahí hay un tema de Hassel que también quiero escuchar el día, queremos que escuchen el día de hoy, que se llama Que seamos como Suso Cela, seamos como Suso, dedicado especialmente al compañero y por su libertad. Así que bueno, después al final del corte lo escucharemos, pero quería resaltar eso, ¿no? Antes que se me pasara por alto. Claro. Estuvimos hablando hace dos o tres cortes atrás sobre las advertencias que hace el periodista José Vicente Rangel en su programa. Entre ellos una bien fuerte, ¿no? Sobre los aviones que se habló hace tres semanas, que la oposición venezolana a través de una empresa petrolera que tiene sede en Bogotá está comprando aviones de guerra. Sí, suena loco, ¿no? Y eso que hace tres semanas el periodista José Vicente Rangel develó esta fatal noticia, porque nos podemos ver en los ojos de Libia, nos podemos ver en los ojos de varios países que han sido bombardeados y invadidos por no solo por los mercenarios que demandan los imperialistas que quieren el petróleo de estos países, o su oro, o todas sus riquezas naturales, o minerales. Estamos hablando de que aquí mismo, en Colombia, ya hay varios de esos aviones ya en una base militar. La nota dice lo siguiente: aviones de guerra comprados por la oposición para atacar Venezuela están en base militar de Estados Unidos en Colombia. La derecha pretende caotizar el país antes de las elecciones del 8 de diciembre. Como todos sabemos, el 8 de diciembre habrá elecciones municipales en Venezuela. Ante la certeza de su próximo fracaso electoral en las elecciones municipales del 8 de diciembre, la derecha venezolana acelera los planes porque la orden es caotizar el país en el tiempo que resta para los próximos comicios. Esa fue la denuncia que hizo este domingo el periodista José Vicente Rangel en su programa José Vicente Hoy. En este sentido, el periodista exhortó al gobierno nacional y a la sociedad democrática a continuar reforzando el civismo junto a los partidos políticos aliados a la revolución y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Tienen que estar alertas y conscientes, tienen la obligación y la responsabilidad de evitar cualquier intento destino a subvertir el orden constitucional y público y atentar contra la Constitución Bolivariana, dijo en su programa José Vicente Hoy, que es transmitido por Televen. Tienen que estar alerta y conscientes. Rangel también indicó que los planes golpistas se hacen evidentes con el lenguaje deliberante incitador a la desestabilización, el ataque constante a las instituciones del Estado y las giras mundiales de voceros derechistas para atacar al gobierno nacional. Refirió que estas intenciones quedaron expuestas en el reciente audio de una conversación sostenida entre la diputada de derecha María Corina Machado y el historiador Germán Carrera Damas, en el que esta lamenta que los golpes de Estado de Venezuela contra el gobierno del presidente Maduro no se hayan concretado. Los aviones comprados para atentar contra Venezuela están en base militar colombiana. 5 aviones de guerra de un lote de 18 comprados por empresarios prófugos de la justicia venezolana que financia las acciones golpistas de la derecha están resguardados en una base militar colombiana controlada por Estados Unidos. Durante sus sesiones confidenciales, José Vicente Rangel alertó que la conspiración contra Venezuela, orquestada por la ultraderecha nacional e internacional desde Colombia, aumenta cada vez más. Dijo que estos empresarios son los miembros de la Asociación Civil Gente del Petróleo, eso no hace nombre, conformada por exfuncionarios de la alta gerencia de PDVSA, responsables del saboteo petrolero del 2002 y 2003. La ultraderecha de ese país, los uribistas, es decir, los colombianos de Uribe, los grupos económicos y poderosos militares, poderosos militares retirados, medios de comunicación y la empresa petrolera Pacific Rubiales y la intensa actividad que realizan sectores de la oposición venezolana que se mueve con libertad en el vecino país, convierten a Colombia en base de operaciones contra Venezuela. Una denuncia bien fuerte y que se está volviendo a reafirmar. Antes dijo, hace 3 semanas o hace un mes, José Vicente Rangel advirtió de la compra de 18 aviones. Y ya está diciendo que ya hay 8 de ellos en una base militar estadounidense en Colombia. ¿Qué les parece? Bueno, hermano, si nos metemos a Capriles Expreso y dejamos que siga haciendo relaciones con la ultraderecha latinoamericana, no nos podemos quejar de lo que podemos esperar el día de mañana. Entonces, hay que ponerle el ojo a eso, pero sobre todo hay que ponerlos en cintura, porque son estos mismos elementos los que vienen, sí lo puedo decir, son las 9:30 jodiendo de hace más de 13 años a nuestro proceso. Así que sí, más allá de alarmarme por los aviones en Estados Unidos que tienen la oligarquía en Colombia, más allá de alarmarme por la supuesta invasión que nos pueden hacer en cualquier momento los gringos, a mí me alarma, señores, es la impunidad que hay con los dirigentes de la derecha en nuestro país, porque hay que resaltar y recordar que hace ya más de 3 meses el movimiento social en pleno, el Frente Patriótico de Izquierda y todos los colectivos que los conforman fueron a llevar un documento contra la impunidad y apoyando a los familiares, a las víctimas del fascismo que se desató el 15 de abril, 16 de abril y esos días. Y hasta donde yo sé, no hay respuesta. Entonces no podemos pegar el grito al cielo que si los aviones, que si esto, cuando dejamos que estos hagan y deshagan. Mano dura, Maduro. Mano dura, compañero. Vamos a escuchar un tema. ¿Te parece? De Pablo Hasél, dedicado a Suso Cel. Especial dedicación para Suso Cel Seoane. Por fin en casa, tras más de media vida encerrado, por ser comunista consecuente, comunista con mayúsculas. Gracias por tu ejemplo. Gracias por tu valor, guerrillero. No ser un iluso cuesta noches, incluso hiela. Admiro a quien explosivos puso las cadenas. Si tenemos hijos queremos que sean como Suso Cel. Por eso no les pondremos la televisión enferma. Cuando la muerte venga se me podrá llevar, pero capitalistas seguirán sufriendo cada canción que cuente la verdad. A sus hijos mal educados por la mentira, de algo servirá la sangre de esta inteligencia herida. Saber que esto termina me hace superar el miedo. Es muy corta la vida como para ocultar lo que pienso. Latidos demasiado intensos como para que mi libreta no los escuche sin acabar en lo que llaman letras violentas. Es decir, letras reales. Enemigos inventan, mis amigos lo que soy saben. Otros no hubieran rechazado tantas oportunidades por intentar cambiar esta situación más que grave. Quiero seguir teniendo fuerzas para no tirar la toalla. Me basta saber que escoria tendrá carcajadas si mi mano cansada cambia folios por botellas diarias. Si vendes su odio y rabia por una vida falsa. No, mi camino no acaba donde empieza el agotamiento. Si aún me quedan balas ni de coña me entrego. Ojalá el tiempo pasara más lento, pero ya que huye tan rápido, busco momentos de los que parecemos eternos. De los que me dieron por muerto me vengo, demostrando que estoy mucho más vivo que ellos. Porque hacerlo sin fingir es algo bello dentro del infierno. Ya solo miro atrás para aprender de los errores, para que en el futuro mi pasado me perdones. Todo fueron trámites para llegar al estado mental que deseo. Autodestrucción no volveré a ser tu reo. Todos tenemos algo útil que aportar, se trata de verlo.

el hermano de Irich Ramírez Sánchez. Nosotros acá, obviamente, siempre, al son del 23, grada popular, con las causas de estos compañeros, porque entendemos que son ellos la vanguardia de nuestra lucha. Así que vamos a compartir esas palabras tan dignas que nos regaló Vladimir en la Plaza Bolívar, justo debajo de ese balcón donde nació Venezuela, prácticamente. Y bueno, no se aparten de la sintonía hasta 94.7 FM, porque apenas termina el programa, viene el programa Brindemos. Y al terminar la entrevista, hay un tema de saludo para Carlos, escrito por Julián Conrado. Libertad, asilo, repatriación son nuestras consignas. Y como diría el poeta de la selva, amando venceremos. Hasta la semana que viene. Nuevamente con el hermano del comandante Carlos, con Vladimir. ¿Cuál es el motivo que nos trae hoy a la Plaza Bolívar? Bueno, efectivamente, primero que nada un saludo para la radio Al Son del 23, los usuarios y el colectivo Simón Bolívar y los demás colectivos revolucionarios tan solidarios como han sido con nosotros a lo largo de estos años de lucha. Hoy hemos estado aquí para manifestar nuestra protesta, nuestro rechazo contundente a la ratificación de la segunda condena a cadena perpetua que fue anunciada por el tribunal en Francia hace 2 días. Decisión esperada, no se podía esperar menos de un gobierno lacayo de los Estados Unidos como es el gobierno francés, un gobierno imperialista, neocolonialista, prosionista. Y en definitiva es fundamental que los colectivos revolucionarios nos manifestemos por la causa de Lich. Adicionalmente ha habido otro motivo fundamental en la actividad de hoy, como lo ha sido el manifestarle al gobierno nacional que estamos en desacuerdo con el abandono que se produjo de este ciudadano venezolano durante el juicio y que ha existido previamente el juicio. Exigimos que el gobierno nacional asuma la defensa plena de los derechos humanos de Ilich, tanto en procesos judiciales como este juicio que acaba de terminar, como en su permanencia día a día en las cárceles francesas. Vladimir, camarada, compañeros, Maduro estuvo en Francia, estuvo recorriendo Europa, muy famosa en la foto que se tocó con el Papa. Nosotros nos preguntamos, ¿qué le pasó al compañero Maduro? ¿Por qué no se habló del tema de Ilich allá en Francia? ¿Qué está pasando? Bueno, precisamente por tener esa misma inquietud y ese interrogante nosotros es que hacemos actos como este, para que de paso se sepa a nivel del alto gobierno que no es un capricho de un hermano de Ilich o de la familia de Ilich o un supuesto pequeño grupito que insiste en la defensa de este personaje de delicado trámite para el gobierno, como ha sido a lo largo de estos años. No, aquí hay colectivos que se están agrupando cada vez en mayor la fuerza, porque no entendemos precisamente por qué se producen, por ejemplo, viajes como la gira que hizo Maduro por Europa, para darle un apoyo que consideramos no es merecido para el gobierno de Francia, que ha sido inconsecuente con los procesos revolucionarios. Un Estado fallido, una economía en quiebra, un presidente Hollande que esta semana la empezó con una caída del 29 al 26% de la aprobación por parte del electorado francés. Es decir, un gobierno en bancarrota desde el punto de vista económico, ético, político. ¿Por qué nuestro Estado va a salir a reforzar y a darle un salvavidas a un gobierno como este sin siquiera tomar en cuenta los derechos de un venezolano que ha sido sistemáticamente violentado por ese Estado? Ahora, el silencio permite esta conjetura, pero también permite que uno abra el compás de esperanza de que, por ser un tema tan delicado, no se esté hablando abiertamente del caso. Entendemos que en un momento determinado causas como la de Lich deben ser tratadas en mesas de negociación muy discretas, y ojalá esa sea la realidad del viaje que ha hecho Maduro y su equipo de gobierno a Europa. Pero de no ser así, que sepa que el pueblo revolucionario está de pie y va a exigir, sin ningún tipo de excusas válidas, que se cumpla con el deber constitucional y revolucionario de defender el Ilich. Podemos decir prácticamente en pocas palabras que la repatriación del comandante Ilich sería también como la vuelta a la patria de los restos de Francisco de Miranda, un internacionalista que lo dejó todo, por los pueblos del mundo, como lo dejó el comandante Carlos por Palestina. Así es, por supuesto, pero aclarando obviamente que él no vendría como los restos de nuestro primer internacionalista Miranda, ya fallecido. queremos precisamente que la repatriación de Ilicha Venezuela no sea la de sus cenizas o la de su cadáver. Queremos que sea su cuerpo con vida, su mente lúcida, para él venir a aportar a este proceso revolucionario. Porque como nosotros bien lo hemos denunciado siempre, lo hemos alzado, nos hemos alzado en canto, como decía Julián Conrado, los compañeros presos políticos, en especial Ilicha y el mismo Julián, son vanguardias en nuestra lucha. Ilicha ha manifestado que estar aquí en Venezuela estuviera con la revolución bolivariana. Usted, que obviamente tiene contacto cotidiano con él, ¿nos puede decir cómo ve el comandante Carlos lo que está pasando en nuestro país y sobre todo cómo ve las iniciativas populares, no solamente por su repatriación, sino por salvar el proceso bolivariano? Bueno, muy buena tu pregunta, porque Ilicha ha escrito una carta pública a Maduro, donde primero, por supuesto, condena la falta de apoyo que ha habido para su causa, pero además advierte y hace un llamado de atención al presidente Maduro de que debe tener muchísimo cuidado con cualquier funcionario de ese entorno que le proponga la normalización de relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. Porque esto sería la prueba incontestable de que hay factores infiltrados en el alto gobierno que están buscando que este proceso se desvíe hacia una suerte de regularización y de normalización de las relaciones con los peores factores imperialistas y genocidas del mundo. Y un proceso revolucionario, si bien es cierto, la realpolitik obliga a que uno pueda sentarse a negociar y a dialogar con el peor enemigo, sin embargo prohíbe que se hagan vinculaciones de carácter estratégico, por ejemplo, con un país como Francia, que es un miembro de la OTAN, que está asolando al pueblo hermano sirio, que acabó con Libia, que hizo una operación neocolonial relámpago en Mali. Nosotros no podemos tener relaciones estratégicas, políticas, con semejante país, que de paso, como ya dije anteriormente, está en bancarrota desde todo punto de vista. Nosotros, por supuesto, podemos llegar a convenios con ellos, pero esos convenios no pueden dejar por fuera el aspecto humano, y hay que hacer defender los valores de la revolución venezolana. Por eso no entendemos que se puedan llevar a cabo este tipo de vínculos y de contactos con Francia, y en ningún momento se plantee la libertad plena de Ilicha. El comandante Ilicha es un revolucionario en toda la extensión de la palabra. Nos gustaría que nos dijera por qué el imperialismo se ha enseñado de esta manera con él. ¿Qué no le perdona? El hecho de ser internacionalista. Precisamente, Ilicha representa la mayor amenaza que hay para el imperialismo internacional, para el imperialismo sionista, porque Ilicha llevó a cabo una lucha auténticamente internacionalista. El imperialismo siempre ha picado la estrategia de dividir para vencer. Ilicha llevó a cabo la misma estrategia en su contra y demostró que si los pueblos unidos realmente enfrentan a los poderes opresores en el mundo, nada pueden hacer contra nosotros. Por eso se han enseñado en su contra. Usted, que bueno, es el hermano, es uno de los que ha llevado la lucha por su repatriación, el abanderado, en esta oportunidad, por esta noble causa. Nos gustaría que nos definiera a Ilicha Ramírez Sánchez en tan solo 5 palabras. Revolucionario, comprometido, valiente, implacable, noble. ¿Algunas palabras, algunas frases de Ilicha que te hayan marcado y que nos quieras compartir esta tarde? Mira, realmente Ilicha, yo compartí con él hasta los 16 años. Fue un hermano mayor que también fungió como figura paterna. Realmente Ilicha en su día a día daba un mensaje permanente. Él fue muy amoroso. Fue un hombre muy paciente para dar enseñanzas, para explicar o para analizar las cosas que uno no entendiera de manera que uno pudiera comprenderlas. Siempre dio muestras de gran amor, de gran tolerancia, de gran afecto, de gran solidaridad. Yo creo que hay unas palabras enormes de Ilicha, no de mi relación con él de niño, sino cuando él expresó al presidente Chávez en un mensaje que le hicimos llegar, que él tenía plena confianza de que podía recuperar su libertad de la mano del comandante, pero que si su libertad significaba el riesgo de la revolución bolivariana, él aceptaba morir en la cárcel, siempre y cuando hubiera una razón válida para ello. No como está a acoto yo sucediendo ahorita, que su muerte sería inútil, porque no se le ha defendido, eso fue un requerimiento de él, yo me sacrifico, pero no me abandone. Se le ha abandonado y eso debe hacer reflexionar a los más altos jerarcas del gobierno de que el legado de Chávez es exigente y requiere que ellos den esas muestras inconfundibles de condición humana revolucionaria y de compromiso ideológico revolucionario al no abandonar el ICH. Indiscutiblemente, compañero, la repatriación de ICH sería un paso importante para la profundización de la revolución bolivariana. Compañero, si nos gustaría que nos dijeran los jóvenes venezolanos por qué tenemos que apoyar el ICH. Mira, porque el ICH afortunadamente es un ícono de la lucha internacionalista, de la lucha armada, que está vivo aún. Es importante que los jóvenes entiendan cómo es la vida de ICH, sepan cuáles fueron sus acciones, cómo fue su lucha, cómo ha sido su padecer a manos del imperialismo y del sionismo, para que adquieran esa conciencia necesaria, para que sean los continuadores de la lucha que dio Chávez en vida, que dio el Che Guevara, que está dando ICH todavía, y que de manera humilde, de manera de mucho más bajo perfil, damos quienes apoyamos a ICH. Por eso es fundamental el estudio, el análisis del caso ICH, también para que haya un apoyo consciente. No queremos que los jóvenes apoyen el ICH como un caso de moda, como un fetiche. Es fundamental que estudien su vida para que realmente haya un apoyo consciente, un apoyo de conciencia revolucionaria. Y nosotros gustosamente ofrecemos nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestro amor, nuestra solidaridad para ir a esos jóvenes y explicarles cuál es la realidad de ICH, para que quede reivindicado él plenamente y estos jóvenes adquieran un nivel superlativo revolucionario de conciencia. Ya para finalizar, porque sabemos que está bastante ocupado, nosotros conocemos que el compañero Julián Conrado le escribió una canción a ICH donde dice: de prisionero a prisionero, el mismo sueño de la libertad. Nos gustaría que también nos dieran unas palabras sobre el caso de Julián Conrado y nos invitaran a escuchar esta canción por las ondas hercianas del Son del 23, la 94.7 FM. Mira, muy buen punto. Si a mí me indigna la injusta y ilegal cárcel de ICH, al menos uno está consciente de que quien está cometiendo esa arbitrariedad es el gobierno francés, un gobierno imperialista, un gobierno prosionista. Más sin embargo, en el caso de Julián es incomprensible cómo un gobierno revolucionario puede maltratar de esa manera a un revolucionario como Julián Conrado, que de paso ejerce la lucha a través de la canción, a través de la música. Es un par de Ali Primera, de Víctor Jara. ¿Cómo es posible que se le haga una privación ilegítima de la libertad a este camarada en un país con un gobierno revolucionario como el gobierno venezolano? Hago un llamado a las altas autoridades de nuestro gobierno para que se rectifique esta injusticia, se deje en libertad y se le otorgue el asilo a Julián Conrado para que pueda disfrutar de las bondades de una Venezuela que está siendo llevada por la senda de la revolución por un gobierno que en innumerables oportunidades ha reivindicado el legado del comandante Chávez. Nuestra solidaridad para Julián, él está consciente de cuál es nuestra postura con respecto a él y nosotros sí aspiramos a que podamos celebrar primero la libertad de Julián para luego en un tiempo no muy distante celebrar la de ICH para que Julián pueda cara a cara cantarle ese hermosísimo tema que él le compuso. Un abrazo para el camarada Julián. Bueno, sin más, nos despedimos, como diría el camarada Julián, amando venceremos y bueno. Canción de saludo para Carlos. Con el puño del corazón en alta moral, sonriente va. Es conciencia combatiente contra las injusticias. Eso es lo que significa no dejarse humillar. Es dignidad que a los verdugos del pueblo no se deben caricias. Le canto a mi hermano Carlos, Carlos el guerrillero. De prisionero a prisionero alza el vuelo esta canción. Va junto con el abrazo pleno de amor sincero y el más encendido viva a la revolución. para pa pa pa ira pa pa pa ira pa pa ra pa pa ira pa pa para pa pa pa ira pa pa pa ira pa pa ra pa pa ira pa pa. Tú por allá, yo por aquí, un solo sueño, el pueblo feliz. Yo por aquí, tú por allá, un solo sueño, la libertad. Tú por allá, yo por aquí, un solo sueño, el pueblo feliz. Yo por aquí, tú por allá, un solo sueño, la libertad. Para pa para pa ira para pa ira pa pa pa ira pa pa para pa para la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la pa ira pa pa pa ira pa pa. Frente del gigante Goliat se halló David, no había fusil, pero se armó de una honda y con un par de piedras. No había otra salida distinta a combatir o combatir. Una dio en la espinilla y la otra en la cabeza. David viene siendo el pueblo y Goliat el gran imperio. ¿Qué más hay que hacer si un monstruo te viene a devorar? No es mamadera de gallo, este es un asunto serio. Que el pueblo pare sus carlos cuando toca guerrear. Lara para pa ira pa pa pa ira pa para pa ira pa para pa pa pa ira pa pa pa ira pa para ira ra. Tú por allá, yo por aquí, un solo sueño, el pueblo feliz. Yo por aquí, tú por allá, un solo sueño, la libertad. Tú por allá, yo por aquí, un solo sueño, el pueblo feliz. Yo por aquí, tú por allá, un solo sueño, la libertad. Para pa para pa ira para pa ira pa pa pa ira pa pa para pa para pa pa para pa ira para pa ira para pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Tú por allá, yo por aquí, un solo sueño, el pueblo feliz. Yo por aquí, tú por allá, un solo sueño, la libertad. Tú por allá, yo por aquí, un solo sueño, el pueblo feliz. Yo por aquí, tú por allá, un solo sueño, la libertad. Noventa y 4.7 FM, al son de...